está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Ya comienza el tercer episodio de esta segunda temporada de La Orca. Soy Cara Dura y te doy la bienvenida al show rockero de Stereo 97, donde disfrutarás de las 10 canciones más poderosas del día. Hola, yo soy Buba, listo para presentarte estos temas, los más rockeros, agresivos, escuchados, dedicados de La Orca. La Orca. En la posición número 10, una banda relativamente nueva, y aquí algunas curiosidades acerca de esta agrupación. Tienen 3 álbumes en estudio, por ejemplo. En el 2010, ellos publicaban su disco debut, el homónimo, Red Sun Rising. Luego, Making Off, un año después. Y el que están promocionando actualmente, Polyester Seal, del año 2015, que es el único que tiene un sello discográfico. Los otros dos eran trabajos independientes. En el 10, disfruta de Amnesia. Rock en la número 1. En el peldaño 9 está la agrupación danesa Volbeat, esta agrupación que continúa con la promoción de su nuevo disco Seal the Deal and Let's Boogie. Y solamente para los fanáticos, pues la versión en vivo de este tema se encuentra subido en la plataforma de YouTube en la página oficial de la agrupación, con imágenes de una presentación realizada en los Países Bajos. Esto es Seal the Deal en el 9. El rock chart oficial de Stereo 97. Supuestamente nadie, pero nadie conoce la verdadera identidad de los integrantes de Ghost. Pero recientemente, Martin Purston, este personaje, dijo que él era parte de esta agrupación. ¿Será verdad o no? Todavía deja algunas dudas. Es posible entonces que hayamos conocido la identidad de Omega, el guitarrista de Ghost, aunque no se conoce si esta información es real. Tampoco se dio a conocer el motivo de su alejamiento de la banda, pero todo apunta que es un trabajo paralelo. Entre tanto, toda la agrupación queda en el 8 con Squirt Hammer. Come El top 3 te presenta relaciones en pareja, agrupaciones solamente de dos personas y cuáles serán las mejores según Buba. Sin duda, el rock es un género que abarca muchos estilos de bandas. Hay cuartetos, quintetos, tríos, pero los dúos son importantes y destacados. Caradura, Buba Biker, Tenacious D, para quienes han visto esa película también. Y hoy voy a hablarte de las bandas rockeras que tienen solamente dos integrantes. Tres. Iniciando este breve conteo, encuentra primeramente a 21 Pilots. Este es un dúo musical de Columbus, Ohio, y tiene una mezcla de piano, algunas veces algún teclado electrónico, una guitar, sintetizadores, baterías, y también todo esto mezclado con baterías eléctricas. To the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Dos. En el puesto número 2 está la agrupación The Black Keys, este dúo rock blues estadounidense formado en Ohio en el año 2001. La banda está formada por Dan Urbach, quien es el guitarrista y la voz principal, además de Patrick Kearney en la batería. Este dúo comenzó como un acto independiente, grabando música en sótanos y produciendo sus propios trabajos. Luego de eso lograron emerger como una de las bandas más populares del garage rock durante la segunda oleada de este género allá por el año 2010. Y la posición número uno llega junto a una banda que no solamente se dio a conocer por ser una pareja. Eran parientes, eran un poco más que parientes. Es todo un enredo ahí medio macabro. Ellos son The White Stripes. Así es, esta banda que se formó en el año 97 era una pareja muy dispareja, como has podido escucharlo, según lo dijo Caradura. Estaba John Anthony Gillis, conocido como Jack White, y también Meg White. Era sin duda una pareja que daba mucho de qué hablar. Puesto número uno de este top 3 de las bandas de rock con solo dos integrantes. Ese fue el top 3 para esta semana. No te separes. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. You all my fears and deprivations. If I could feel I'd En el puesto número 7 acabas de escuchar a la agrupación sudafricana Cedar, que está en la promoción de su disco Potion de Paris, su último álbum de estudio, pero que, según muchos fanáticos y la crítica, jamás podría superar álbumes de años pasados. En una encuesta reciente, se empezó a descifrar cuál sería la mejor producción de Cedar a la fecha, y la gente vota y dice que el mejor álbum fue el del año 2005, Karma and Effect. La Orca, una hora de rock en la número 1. Y continuando con este conteo, en el 6, una banda que te propone un trueque o un trato bastante interesante. Te pones la polera oficial de la agrupación y tu foto será publicada en su página oficial de Twitter. Los muchachos de Bleaker se agarran de esa posición con su canción Highway y de su primera producción Erase You. La pregunta es, ¿dónde encontramos una polera oficial de ellos acá en Bolivia? Pronto, la Orca Store. Ahora escúchalos en el 6 con Highway. El Rock Chart oficial de Stereo 97. La anterior semana comentábamos cuál es el trasfondo lírico de la canción My Name is Human de Highly Suspect. Muchas personas han criticado duramente el videoclip de esta agrupación. No les parece que sea algo tan real lo que ellos manifiestan. Creas en la historia de este video o no, no hay que dudar que la canción suena muy bien. Es por eso que se gana el puesto número 5 de la Orca. Esto es My Name is Human de Highly Suspect. Feeling the way that I'm feeling myself, fuck everyone else. Gotta remember that nobody's better than anyone else here. Do you need some time to think it over? Look what they do to you, look what they do to me. You must be joking if you La joya de esta semana llega de la discoteca personal de Bubba. Bubba, ¿qué nos tienes preparados? Bueno, pues atención, rockeros, porque voy a revivir al señor Scott Weiland. Y para muchos, en su mejor época. El viaje es hasta el año 1994. Interstate Love Song, la canción que comienzas a escuchar y le pertenece a Stone Temple Pilots, la joya de la orca. The lies Recuerda que puedes ser parte de La Horca dándole like a nuestra página oficial en Facebook. No te separes. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Horca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. Completa las casillas. La Horca retorna. We'll be right back. Y acabas de escuchar a una agrupación que tiene por un lado a Lars Ulrich y por el otro a James Hetfield. Un gordito, un poquito bonachón, bajito. Y el otro, alto, de buen porte. A uno le gusta gritar, aferrarse ahí a los palos. Y el otro es bastante melódico. Bueno, estas son las dos cabezas de Metallica que muchos dicen que llevan sentidos totalmente contrariados. Uno es un poco político, el otro no tanto. Y estos son los que llevan a la banda y marcan hacia qué dirección va a ir todo el mensaje de la agrupación. Y este Frankenstein, entre comillas, es decir, esta unión de polos opuestos, da buenos resultados. Tanto así que su último disco de estudio, llamado Hardwired to Self-Destruct, ha sido compuesto solo por ellos dos. Y en el 4 escuchaste Atlas Rise. La Orca, una hora de rock en la número 1. Las bandas dentro del globo empiezan a tener siempre ideas algo innovadoras. Es el caso de Breaking Benjamin, que decidió sacar una tarjeta VIP para todos sus fanáticos. Es prácticamente similar a cuando te compras un abono de tu equipo de fútbol y puedes verlos todo el año. Ahora tendrás una tarjeta para ver todos los shows del año de Breaking Benjamin. Si quieres más información, ingresa a La Orca o a la página oficial de Breaking Benjamin, que va a ser más directo el asunto. En el 3, escúchalos con Never Again. La Orca.

loser that's betting on his last dime. Oh, I'm still alive. I'm like a son that was raised without a father. I'm like a mother barely keeping it together. Oh, I'm still alive. Am I? I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain and roses, making my way away. 'Cause I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain and roses, making my way away, away. As I walk down on muchachos de Green Day se agarran de la posición número 2 ya por segunda semana consecutiva. Esta agrupación continúa con varias promociones y eventos importantes a través de sus redes sociales y dejando de lado un poco la tendencia política y contestataria que tiene el gobierno de Estados Unidos, han publicado un behind the scenes o detrás de cámaras de su video Bang Bang, y es lo que puedes checar en las redes sociales de este trío californiano. Los escuchaste con Still Breathing en el 2. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Ahora disfruta de todo lo ocurrido en este show de La Orca, pero antes recuerda que puedes votar por tus favoritos directamente en La Orca Rock, en nuestra página oficial en Facebook, y dale like porque ya somos varios. Comenzamos con el resumen de esta edición. En el 10, abriendo el conteo, Red Sun Rising con Amnesia. En el 9, la banda que te presenta la versión en vivo de este tema, Seal the Deal de Volbeat. Es probable que se conozca ya la identidad de Omega, el ex guitarrista de Ghost. La banda está en el 8 con Square Hammer. ¿Será que su mejor álbum es Karma and Effects? Bueno, tú lo decides. En el 7, Cedar con su canción Let You Down. La banda Blicker desea que demuestres tu fanatismo por ellos en las redes sociales. Escúchalos con Highway en el 6. Da tu crítica. ¿Qué significa el video de My Name is Human de Highly Suspect? Bueno, ellos están en el 5. Dos polos opuestos lideran Metallica. Escúchalos en el 4 con Atlas Rise. Solitaire and sorrow. estrenan una tarjeta VIP para fanáticos en el 3 Never Again de Breaking Benjamin. Un nuevo video detrás de cámaras de Bang Bang está dando vueltas las redes sociales. Escucha a Green Day con Still Breathing en el 2. El próximo 2018 saldría ya la nueva producción de Shinedown, que tendrá 22 canciones. ¿Y cómo surge esta producción? Pues uno de los integrantes de la agrupación, el bajista, insistió en que tendrían que componer un tema por día en su última gira. Y en este tour tuvieron una gran banda junto a ellos, Five Finger Death Punch. Y mira, una canción, una composición por día. Y el resultado es que en su nuevo trabajo habrá 22 temas. O de esta lista van a sacar los temas ya finales. Así es, por si acaso, dicen que lograron componer más de 40 canciones en esta gira, así que tienen bastante material ahí guardadito. Mientras tanto, escuchamos a Shinedown, quienes una vez más se aferran al puesto número uno de la horca. Esto es How Did You Love? You can have a sound or the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel. Escuchaste al ahorcado de esta ocasión, era Shinedown con su canción How Did You Love, y lamentablemente llegó el momento de cerrar esta edición de La Horca. Recuerda que puedes descargar el podcast directamente de la página oficial buscando La Horca Rock en Facebook. Soy Cara Dura y mucho rock. Yo soy Buba, hasta una próxima edición de La Horca, el rock chart oficial de la número uno. El juego ha terminado, las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca.